Señores, hablaremos de sectas de la Edad Media. En verdad, hablaremos solo de dos sectas. Yo había preparado un informe con muchas más, pero era extenso y aburrido. En cambio, ahora será corto y aburrido. Empezaremos por los flagelantes. Se trataba en principio de fanáticos religiosos europeos surgidos en el siglo XVIII que reclamaban contra la religión y anunciaban la inminencia de la ira de Dios. Como rito religioso se autoinfligían azotes. Quiero decir que se surtían con un látigo. Esto de creer que la ira de Dios es inminente y que los tiempos están por terminar es común en casi todo extremismo religioso, ¿no? Casi todo pensamiento religioso demasiado indignado piensa que Dios se va a enojar y que se va a enojar ya. Qué sé yo. A lo mejor da resultado, porque si vos decís Dios se va a enojar, pero no ahora, la gente sigue pecando. Dice, total, mientras tanto, tengo tiempo. En cambio, si vos decís Dios ya se enojó, tampoco surte efecto. Aprovechemos. Este movimiento, este que estoy haciendo ahora, apareció en la ciudad de Perugia en el año 1260. Bueno, allí florecieron los flagelantes, se postulaban en total disidencia ante el cristianismo tradicional y defendían la intransigencia de una fe sin condiciones frente a una iglesia presentada como corrupta. Entonces, la práctica sistemática de la flagelación tenía un doble sentido. Por un lado, iba encaminada a redimir los pecados del mortal mediante la penitencia, te dabas con un rebenque. Pero también ofrecía al flagelante la oportunidad de revivir la pasión y sufrimiento de Cristo y de convertirse en él. Los flagelantes aterrorizaban a su entorno. Por donde quiera que pasaban, arrastraban un cortejo sangriento de dolores y horrores. Apelaban a una misteriosa carta celeste que según ellos había descendido al altar del Santo Sepulcro en Jerusalén, y en la cual Dios expresaba, en términos drásticos, su ira contra el hombre, así como su voluntad de extender las penitencias. Parece que en Perugia el número de miembros de los flagelantes ascendía a 10.000, o sea que eran muchos. En un principio los flagelantes eran reconocidos por su piedad, pero conforme pasaba el tiempo se iban agregando algunos elementos indeseables. Por ahí se les daba por atacar a los judíos, no solo en Italia, sino también en Alemania, en los Países Bajos. Incluso la iglesia estaba siempre atenta, pues cada tanto se enojaban los flagelantes en una especie de ataque de ira y salían por ahí a moler a palos a cualquiera, lo cual pensaban que redimía al apaleado y al que surtía también. Un poco más, nada ha cambiado. Por el año 1348 llegó, como saben ustedes, la peste. Murió un tercio de la población. Ante semejante suceso, los flagelantes vieron fortalecida su fe. No pensaban que era una epidemia, sino un castigo divino. Además, parece que en Italia había también violentos terremotos, los cuales acrecentaban las creencias, si me permite la aliteración, de estos tipos, que estaban convencidos de que el fin del mundo llegaría rápidamente. Al mismo tiempo iban multiplicando los actos de rebelión contra la iglesia, ¿no? Meta persecución antisemita también, y un poquito de mesianismo. Justo en ese momento apareció en la localidad alemana de Turingia un hombre llamado Konrad Schmidt. Schmidt dirigía un grupo flagelante clandestino, que eran los peores. Mientras que la mayoría de los flagelantes eran personas pobres y carentes de educación, este hombre era un intelectual. Conocía a fondo la teología, el griego, el latín, conocía centenares de doctrinas esotéricas que florecían por todas partes, era ducho en herejías y en discusiones teológicas, etcétera. Schmidt no tardó en confirmar que las profecías de Isaías, que predecían el advenimiento de Cristo, De hecho, predecían su propio advenimiento. Y se proclamó nada menos que el Cristo. Y se proclamó además rey de Turingia, que al lado de lo anterior era casi nada. Desde 1348, Turingia fue un auténtico feudo de la disidencia. En 1349, apareció el Papa Clemente VI, los declaró herejes a todos y comenzó a perseguirlos. La elección de Turingia como sede de esta herejía tenía su significado. Según algunas leyendas populares, el emperador Federico II no había muerto, sino que estaba oculto. Todavía creen que no ha muerto, que está en alguna parte esperando vaya a saber qué palabra o qué orden para ponerse en movimiento. En aquella época era frecuente la deificación de los soberanos. En la medida en que un rey era ungido en su coronación, por ejemplo, era posible ver en él a un personaje con cierta divinidad. Estoy viendo que, lejos de florecer en el siglo XVIII, estos flagelantes han florecido en el siglo XIII, de manera que le sobraba una linda B a este informe. ¿Ves? Bueno, si uno quería adherirse, atención, los que querían adherirse a esta secta, bueno, debía ser conducido ante un altar donde se encontraba el propio Schmidt, y allí el postulante debía declarar todas sus faltas, una tras otra. A continuación, Schmidt le daba una salsa inolvidable, lo surtía con una violencia feroz. Las doctrinas de aquellos flagelantes eran curiosas. Debían viajar en grupos organizados, unidos por votos que los alejaran de todo placer. Bueno, hay votos que te alejan de todo placer. Las lecturas y flagelaciones se llevaban a cabo por periodos de 33 días, en memoria de los 33 años que vivió Cristo, o quizá de los 33 orientales. Luego suspendían las flagelaciones por 10 días y volvían luego a comenzar. Con el tiempo, Schmidt se puso cada vez más violento, ¿vio cómo es? Y pronto la Inquisición reaccionó también violentamente, ¿no? Y así en 1368 se desencadenó la represión. Se multiplicaron las ejecuciones y al final, y mejor todavía, al final, atraparon a Conrad Schmidt. En el libro Los fanáticos del Apocalipsis aparece la siguiente crónica. Opa. Schmidt se encerró en su celda, se desnudó de la cabeza a los pies, se armó de un látigo cubierto de clavos y se azotó el cuerpo, los pies y la cabeza. Uno de los clavos, en forma de gancho, le desgarraba las carnes y lo hizo con tanto ardor que el látigo se partió en tres y los clavos se estrellaron contra la pared, se estrellaron. Colgaba el repasador después. Finalmente, la Inquisición, que no era menos cruel, lo quemó en Nordhausen. Y ese movimiento, el de los flagelantes, quedó en el olvido durante casi un siglo. A comienzos del XV, revivió en muchos estados alemanes, y en tiempos más recientes, algunas sectas reaparecieron. Una de ellas anduvo por Lisboa en 1820. También en Colorado, Nuevo México, en Estados Unidos, estaban las sectas Americanos Cristianos Nativos y los hermanos penitentes, que continuaron practicando la autoflagelación incluso hasta finales del siglo pasado, o del siglo antepasado. En España todavía salen de vez en cuando los flagelantes de San Vicente de la Sontierra. Esta es la primera secta de los flagelantes. Segunda secta de hoy, ya que hemos elegido dos. Estos eran los bogomilos, un poco menos violentos que los flagelantes. Eran miembros de una secta religiosa que surgió en el siglo X, en los Balcanes. Entonces eran anteriores a los flagelantes. Su sede central estaba en Bulgaria, y este culto se propagó por muchos otros pueblos eslavos. El movimiento surgió de un intento por reformar la iglesia ortodoxa búlgara. Los bogomilos, cuyas doctrinas esenciales se atribuían a un sacerdote llamado Bogomil, sostenían que el primer hijo de Dios fue Satanael. Satanael se rebeló y creó, como oposición al espíritu universal original, un mundo de problemas y de seres humanos. Y el Padre Supremo le otorgó a estos seres humanos el llamado espíritu de la vida. Sin embargo, Satanael mantuvo esclavizado ese espíritu de la vida hasta que un segundo hijo de Dios, Logos, bajó del cielo y, adoptando cuerpo espectral, rompió el poder del espíritu maligno, quien desde ese momento fue llamado simplemente Satán. Bueno, la terminación angélica, él fue omitida. Esto tiene mucho en común con las doctrinas de los gnósticos, etc. Los bogomilos practicaban el ascetismo en el más estricto de los órdenes. Como sabemos, el ascetismo viene del griego asquesis y significa ejercicio. Tiene que ver con una práctica, pero también con una renuncia a los placeres mundanos. No quiere decir austeridad, sino práctica de eso. Esto se hace con el fin de alcanzar el más alto grado de espiritualidad, intelectualidad o conciencia. Es una doctrina bastante más razonable que la anterior, digo, los flagelantes. Bueno, así como los seguidores del cinismo o del estoicismo se esforzaban en dominar el deseo y la pasión, los bogomilos tomaban esos mismos preceptos, pero en forma más completa. Comían y bebían lo necesario para no morir. Mozo, tráigame lo necesario para no morir. No es aquí. Y manises. Por supuesto, no existía para los bogomilos la actividad sexual. Mozo, los manises, déjelo. Los bogomilos despreciaban las imágenes sagradas, renegaban de los sacramentos, aceptaban todos los escritos del Nuevo Testamento, pero del Antiguo solo los salmos y los profetas. En 1118, es decir, está bien, 1118, Alejo I Comneno ejecutó redondamente al líder de la secta, que también por aquel entonces se hacía llamar bogomil. En el siglo XV, durante la conquista musulmana de Bosnia, usted sabe que los musulmanes estuvieron allí, claro. y también estuvieron a las puertas de Viena, ¿no? De hecho están todavía. La mayor parte de los cristianos que se convirtieron al islamismo eran bogomiles. Antes de que fuera suprimida la secta, ellos ayudaron también al desarrollo de los albigenses y de los cátaros, y luego se diluyeron en su totalidad. Así diluida termina la secta de los bogomilos. Los flagelantes terminan a sangre y fuego, pero los bogomilos se diluyen ahí, ya no hay más. Y estas son las dos sectas de las cuales queríamos hablar hoy, ¿no? Hoy que ya no hay tantas sectas, pero ¿a quién quiere dedicar este? Estaba pensando, Alejandro, le paso una secta que siempre fue, no me acuerdo ahora cómo se llama, que pensaban que lo que le ocurría a uno en la tierra era el reverso de lo que le ocurría a tu otro yo que estaba en el cielo. Con lo cual, entonces procuraban generar maldad y desgracia, nada más que para que al otro tipo que eras vos mismo en el cielo le fuera mejor. Bueno, conozco gente que sigue pensando así, de algún modo, porque si no nos explica su conducta. Claro. Estaba pensando, Alejandro, que no debemos dejar afuera a unos muchachos filipinos que todavía insisten en esa especie de lectura. Una lectura curiosa de los evangelios, digo, donde lo que parece quedar más lejano es la palabra del Cristo, ciertamente, porque allí donde lo que se reproduce son justamente las cosas que le fueron hechas al Cristo, uno tendería a parecerse más bien a los soldados romanos, al Sanedrín, e incluso a aquellas otras personas que descreyeron de él. Quiero decir que allí donde el castigo se transforma en un alarde, digamos que no deja de ser un pecado miserable, aunque el tipo que lo hace use el rebenque plateado. El rebenque plateado que usaban los flagelantes para surtirse. Con la cifra, se dice, sí, porque es una cifra. Es una cifra. Es una cifra que va a cantar ahora Alberto Merlo, el rebenque plateado. La letra es oscura y algunos pretenden que en realidad el rebenque plateado es otra cosa. Pero vamos a escucharlo. Como todos los textos místicos, escúchenlo en su verdadero sentido. Se discute, sí. Alberto Merlo, el rebenque plateado. Revenquia, parcero. Tuve un revenquia, parcero, pucha, que revenque hermoso. Si hasta llegó a ser famoso por lo pesado del talero. No hubo nunca un pulpero que no lo haya codiciado, si hasta me le han ofertado la plata que no valía. Todo el mundo lo quería a mi revenque plateado. Cuando a unas carreras fui, cuando a unas carreras fui, mi revenque llevaba, porque no se me apartaba ni se alejaba de mí. Y si alguna vez corrí algún caballo porfiado, siempre salí bien parado y he ganado con mucha suerte. Y eso sin pegarle fuerte con mi revenque plateado. Me ha dicho más de una moza, me ha dicho más de una moza, que si se lo regalaba y si ese gusto le daba, le pidiese cualquier cosa. Algunas de caprichosas, al ver que no se lo he dado, el saludo me ha negado, total por una pavada, por estar enamorada de mi revenque plateado. Era Alberto Merlo en La Venganza Será Terrible, el revenque plateado.